En casa de ese amigo divino, en la barra del bar divino, un día cualquiera divino. A la hora de elegir, divino, disfrútalo con moderación. Vino de España.